Sono Boreggia, sono Boreggia. Sono Boreggia, sono Boreggia. Sono Boreggia, sono Boreggia. Sono Boreggia, sono Boreggia. Sono Boreggia. Me emborracho, lloro por ella. Es la única mujer la que cambia mis venas. Mire que así empezó cuando yo la conocí. Es por eso que te necesito. Como si el viento necesita el agua. Es la única mujer la que calma mis penas. Por ella, vivo por ella, muero por ella, David. Por ella, por ella. Vamos, vamos, Curicó, tu gordito regalón. Por ella.